La charlatana pregunta. En el Día de la Mujer Trabajadora, marchamos y preguntamos, ¿qué le dirías a la mujer de hoy? Dedicado a todas las mujeres que luchan, que resisten, que transforman. ¡Vamos, mujer! Bueno, la mujer de hoy, le digo que tiene que ser más fuerte y más independiente. Que sigamos luchando, sobre todo por ser libres y por poder decidir por nuestro cuerpo. No tienen que tirarse abajo, viejo. Que nosotras las mujeres tenemos que ser libres. Yo soy libre. Que las calles son nuestras. Que se conozca, que se ame, que se cuide, que sea una con su cuerpo. Convencer y hazte libre para...